Pues muchas gracias, Ismael. A mí el pulpito a Feira, ¿eh? Donde esté el pulpito a Feira, que se quite lo demás. Las 5:02, una menos en Canarias, comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Let's go. Rocks barely down the street with the brim pool wet all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. De riffs. Precisamente esta canción está escrita por John Deacon, el bajista de Queen. Ya sabes. Another one bites the dust. Las 5:06, una menos en Canarias. Sí, es uno de los clásicos de Queen. Y te decía, es que íbamos a darle un repasito a los mejores riffs de bajo de la historia. Luego te cuento lo que es un riff. Buenas tardes. Donde nos reunimos los amantes de la buena música. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. Buenas tardes. Y todos vosotros, por supuesto, tú y toda la familia de Play Kiss y los nuevos, que yo sé que cada día somos más. Hoy es el día de la publicidad. Y queremos saber, y atención, ahí va la pregunta. Va, tira primero el número de WhatsApp. 606-712-658. 606-712-658. Luego te digo el regalito que tenemos para vosotros, que son unos auriculares Bluetooth fantásticos para salir a correr, a hacer deporte, llevaros donde te dé la gana con los amigos de Energy System. Y la pregunta, ahí va. ¿Qué anuncio se te atravesó y ya no quisiste saber nada del producto que se publicitaba? ¡Toma ya! Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Samba! ¡Y Yandy! ¡Ay! Enrique García. Como esta, que es la remezcla de Fats and Small, nos pone en órbita desde siempre este tremendo September de Air, Wind and Fire. Bienvenidos a una tarde más de radio, música y humor, cháchara poca y anuncios menos, porque ya sabéis que Kiss es la emisora con más música y menos palabra del mundo mundial. las partes donde te machacan día y noche con anuncios. Ahí venga a rebachar, como martillo pegándole al clavo, como grifo que gotea. Porque vale que algunos anuncios son auténticas obras de arte y merecen los premios que reciben. Pero cuando te los ponen hasta la saciedad, casi rozando la gota malaya, pues es posible que consigan el efecto contrario. ¿O no? Por eso, hoy, día de la publicidad, queremos saber qué anuncio se te atravesó y ya no quisiste saber nada del producto que se publicitaba. 606-712-658. 606-712-658. El del payaso de la lavadora. El del jet extender. El del mayordomo y los bombones. Cuéntanoslo. Hoy un juego, unos auriculares fantásticos con los amigos de Energy System, con los que vas a poder escuchar Play Kiss a tope. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Vamos a pasar ahora un rato muy seductor con Alicia Keys. Y es que en 1999 1981, tal día como hoy, nace en Nueva York la cantante, pianista y compositora Alicia Keys, una de las artistas más importantes de los últimos 20 años, con multitud de premios y números uno en la lista. Su disco de debut, Songs in A Minor, vendió más de 16 millones de copias y se llevó 5 premios Grammy. La cantante publicó su séptimo álbum de estudio, Alicia, en 2020, consiguiendo su séptimo top 10 en Estados Unidos. Atención. Mira cómo toca el piano Alicia. ¡Qué delicia! ¡Qué constelación de emociones! Oh. If I got you. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. People search for a fountain that promises forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. And what good would it be? No one to share with no one who truly cares for me. Nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Esto es Kiss. Y preparados para desfilar. Love y Maroon 5 y el grande Michael Field. La mejor música del mundo. Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. Pero antes, uno de los temazos potentísimos de Texas, Summer Sun. I'm tired of the

don't hurt me no more. 9:38, una menos en Canarias, como todas las tardes en directo desde el estudio 5 de Kiss FM. Bueno, hoy es el día de la publicidad y queremos saber qué anuncio se te atravesó y ya no quisiste saber nada más del producto. El spot publicitario era ese de: no compro un televisor sin ton ni son, compra un Thompson. Es que madre mía, es que era, vamos, es que por favor. Y luego encima llego, pumba, y se compra mi hermano una Thompson. Manda narices, venga, un saludo. Hola, Playquiseros, Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Vamos a ver el anuncio que me cae, el spot publicitario que me cae como un... Es el de... Tataratara. ¿Perdona? Tengo 15 puntos y pago menos que tú. ¡Amparo! Hola, soy Iván de Valencia. ¿Cuál es el anuncio que me ha generado el efecto inverso? Oh, sí. El de Dolce Gabbana, que primero que todo no muestra mucho lo que es el producto, y lo otro es que lo repiten tanto que... ya ni da ganas de comprarlo. Juan Luis desde Sevilla. Buenas tardes, familia. Pues mirad, independientemente de aquel bulo que corrió del gafe de las natillas Danone esas o las Danette, en la vida, yo tanto ver ese anuncio, les cogí asco solamente con verlo. Aparte de que fuera gafe el anuncio para todos los deportistas que anunciaron, ¿no? Es tu historia, ¿eh? Aporta tu granito de arena 606-712-658 o bien en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos lo escribes, te haces seguidor y yo te lo leo. A 20 minutos para las 6, tenemos tiempo. Tenemos tiempo hasta las 8 para pasarlo en grande. ¿Te apuntas? Con Ricky García. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Something. lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Blakey's con Ricky García. Sí, suena Kiss FM, donde todas las tardes son una sorpresa. Esto es Blake Kiss. Con Ricky García. Nos vimos tres o cuatro veces. Bueno, sorpresa la que te vas a llevar si todavía no has ido a ver el musical de Mecano, el Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience.

melody. Call, call, come to my sweet melody. Well, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. So tired, I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. ¿Cuál es ese anuncio que tienes atravesado? Ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día con el informativo. Y a la vuelta nos la vamos a pasar muy bien con un invento que me he organizado yo aquí para que conozcas los mejores riffs debajo de la historia. ¡Te espero! Esto es Kiss.